Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos o casi todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña los martes de 7 hasta las 9 de la noche. Un programa que se reemite en otras radios libres como Radio Bronca en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada, Radio Chicharra en Teruel y Radio Chabolo en el barrio de Torrero, Zaragoza. También en streaming, en radio online a través de Radical Sonoro Radio. Un saludo a toda la gente que nos escucha semana tras semana, o cuando emitimos, más bien dicho, pues a través de estos puntos que acabamos de nombrar, y también a través del podcast o de la del podcast también que hay colgado desde la página web de Radio Topo, de Radio Bronca. Ya sabéis que durante la emisión en directo nos podéis llamar al 976-29-13-98 y hacerlo cuando esté sonando algo de música. Y tras tres semanas sin emitir, pues ya estamos aquí otra vez, y esta vez sí que puedo hablar en plural, pues mi amigo invisible se ha hecho físicamente visible. Después os comentaré, de momento vamos con ese clásico con el que empezaremos hoy, vamos con Budeyam. Oblideu. Pues bien, así empezamos esa tapudría de hoy, escuchando Budellam, esta banda de hardcore en catalá, que tantos buenos temas y tantos buenos momentos nos ha dado. El tema catalán, esa raza odiada, esa especie odiada aquí en Aragón, que bueno, que ellos pues mismos, antes de que les critiquen, se critican a ellos mismos como buenos catalanes que son. Estallido de su EP, el EP debut Tot i Cap, después sacaron un par más de discos y bueno, y un compartido también editaron y en formato EP, y que bueno, pues que después de unas fechas de reunión van a hacer el último concierto el 6 de julio en Almacellas, dentro del festival Solidaritat Esforça, organizado por el colectivo Las Trincheras, en el que también están tocando pues Disidencia, Bebe Vino, KBKS y otras más bandas, aparte de charlas sobre fanzines y punk y la presentación del libro del local. Ya os iremos informando más sobre esta estupenda convocatoria. Bueno, y mientras escuchamos Goodbye to Romance de Ozzy Osbourne, así de fondo, pues vamos a darle la bienvenida al nuevo colaborador, por fin, que se incorpora en plantilla, si ya pudiera, el señor Don José. Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, caballero, ¿cómo estamos? ¿Has visto qué voz más radiofónica tienes? ¿Cuál la mía? ¿Cuál la tuya? Tía. Pues bueno, pues el señor Don José es un gallego afincado aquí en Aragón, agazapado en Aragón, y que pues todo un veterano dentro del punk y del mundo de los tugurios. Pues bastantes tugurios he visitado, sí. Has visitado, bastante, ¿no? Bastante razón. E incluso he tenido uno de ellos. Has tenido uno de ellos. Pues bueno, pues poco a poco lo iréis conociendo y pues bueno, pues ya, pues como os decía antes, no tengo que hablar aquí ya solo con mi amigo Misil, porque estar siempre hablando en plural y estar tú solo aquí en, es un poco en la radio. ¿Eh? Sí, es un poco triste. Sales de aquí con una carita de pena, sales de aquí del agujero después de 2 horas con una cara de pena. Así que bueno, oye, bienvenido. Muchas y que gracias. Sea por muchísimo tiempo. Un honor. Y bueno, pues vamos a empezar con... Primero os diré un poquito el menú de hoy. El menú de hoy es presentar algunas novedades que hemos traído por aquí. Después tenemos, nos visitará el señor Pepe Nube, batería de Zorras Adolescentes, que es uno de los máximos responsables del concierto que hay este sábado, el concierto Punk para Bichos Raros, que se celebrará en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el que estarán tocando hasta un total de 7 bandas, si no me equivoco, 6 bandas. Sensayuma, Zorros Adolescentes, Sex Furious, Electro Yonkis, Penetración, Sorpresa y Pastilla de Lavavajillas. Después, seguidamente, pues os pondré una entrevista que les hice a Tundra cuando estuvieron tocando en la Sala López. En la Sala López estuvieron el 26 de abril, pues bueno, estuvieron tocando junto con Exasens. Grabamos una entrevista, ya sabéis, ambiente de camerinos, tras el concierto. Sí, de aquella manera, pues bueno, pues bien. Y ahí estuvimos charlando un poquito con 2 de los componentes de Tundra sobre su último álbum, y también sobre el concierto y sobre los últimos acontecimientos de la banda, que no son pocos. Terminaremos repasando un poquito más la agenda cultural y gutural de la semana, y acabaremos con algunos clásicos, como no. Así que si te parece bien, vamos a empezar con la primera novedad. Vamos a seguir en Cataluña. Oye, vamos a ir hasta Barna. Una banda que ya había sonado aquí en la Suita Pudrida, una banda que se llama Dirty Sánchez, y han sacado un primer 10 pulgadas, planchado en vinilo y editado por un total de 6 sellos. Esto está editado por Hysterical Records, Tucarraca, DSR, Cruzade Records y también Ojalá Me Muera Records, que es el sello que nos ha hecho llegar la copia de este trabajo. Un trabajo de 6 temas de esta banda que lleva poquito tiempo tocando, bajo el título de Dirty Wolf, y en el que incluyen pues esos 6 temas cantados en inglés, de un skate punk hardcore muy de sello yankee total y con bastante influencia tipo Misfits, para tener un poquito así de saber a qué atenernos. Así que vamos a escuchar el primer tema llamado Drink and Drive, el tema con el que abren la cara A, y así nos hacemos una idea de cómo suenan Dirty Sánchez directos desde la ciudad condal y periferia. We'll be right back. Bueno, pues así sonaban Dirty Sánchez, Drink and Drive, toda una apología de la buena conducción. Como el amigo Ansar. Como el amigo Ansar, ¿no? O sea, se ponía igual, contento. Igual. ¿Por qué no? ¿Quién me tiene que decir a mí cuántas copas de vino nos...? ¿Quién eres tú para decirme a mí cuándo puedo conducir? Claro que sí, con un par. Ahí, ahí, con un par de copas de más. De copas, claro, de copas. Pues mira, vamos a seguir con más grupos de la ciudad condal de Varna. Vamos con una banda que a mí que me ha gustado muchísimo. Acaba de llegar el CD esta semana, una banda que se llama The Outsiders, con un CD llamado Todo va bien. Esto lo editan dos sellos, Caña, pues que es un sello Disti Fanzine también, de Cataluña, y el local distribuidor, que es el Veterano. Sello colectivo, ya te digo, que lleva 25 añitos ya en la brecha editando material y dando mal ahí en la calle La Cera, en el barrio El Raval, en Barcelona. Pues bien, han sacado este CD con 10 temazos de un punk abrasivo, crudo, rabioso, vamos, como el que pues últimamente la verdad es que poco escuchamos. Y sí que escuchamos a veces muchas bandas de punk así, rudo, primitivo, tal, pero digamos que a veces también con una precariedad a la hora de instrumental, ¿no? Ajá. Hecha posta. Y a mí esta banda, pues musicalmente, me gusta bastante lo que hacen, suenan muy bien, suenan muy potentes, tienen unas letras muy cañeras. Y oye, qué mejor que escucharlos, porque la verdad es que es digna de poquito libertario total. Sí, que me estás poniendo los dientes largos. Vamos. Vamos con ellos, vamos a escuchar el tema que abre el disco, este disco de Outsiders, el tema ¿Qué vais a hacer? Toda una declaración de principios y toda una amenaza contra la incertidumbre. We'll be right back. Bueno, ¿qué te han parecido? Uf, qué brutos. Sí, la verdad es que es un discazo que se ha marcado. Y bueno, pues igual que hace el último programa que emitíamos, que si te pudiera, venía Silvia del Colores de Guerra. Y hablamos que, bueno, últimamente pues sí que la verdad es que en Barcelona están saliendo bandas bastante potentes. Hablamos de varios nombres y no citamos a The Outsiders, pero la verdad es que yo no había oído detenidamente este trabajo y me parece una maravilla de... Suena, ojo, súper contundente, además. Una maravilla de disco. Esa voz es una forma de cantar que a mí me gusta muchísimo. Porque es todo rabia, es todo rabia, que es lo que es el punk en realidad. Ahí estamos. Una maravilla, muy y bien. Y bueno, pues es una banda que quieren venir a tocar a Zaragoza y esperamos poder montarles algo prontito, porque la verdad es que esto en directo promete bastante. Promete mucho, mucho. Bueno, veo que está. Lo estoy torturando aquí al becario por ser el primer día con la música de fondo. Hombre, es el Tito Osborne. ¿Te he dicho alguna vez que el heavy no me gusta? Sí, me lo has dicho varias veces. Te he dicho alguna vez que me da igual. Sí, varias veces. Pues bueno, mira, seguiremos con más novedades, porque aquí en Aragón también sacan muy buenas bandas, salen muy buenos discos y últimamente también no nos podemos quejar. Una de ellas es Miskin, una banda que la que encontramos a componentes de otras conocidas bandas como La Orden Nihilista, Stretch, Visión Túnel, Necesidad de Luchar o Ajenos a la Tragedia, entre otros. Hace poquito pues han editado un CD de la mano de Mago Fermín, que estuvieron presentándolo en Arrebato. Y bueno, pues leyendo la promo que llega desde Mago Fermín, nos dice que bueno, que si por ponernos una etiqueta nos comentan, ¿nos vale el grupo de rock o preferís que los metamos en el stoner? Y si decimos que es un poco rollo de post-rock, pues también cabe. Bueno, yo más bien diría que esto es un disco de rock and roll, de punk rock, puro y duro, sin no como Outsiders. Sabemos que el punk tiene muchos registros musicales, pero a mí sí que vamos, me entra pues dentro del rock and roll, la esencia del punk rocker total. Y la verdad es que han sacado un disco muy bueno, grabado con sus propios medios, a cargo de José Insomnio, Warson. Y la verdad es que está muy bien, tiene un total de 9 temas editados por, como ya he dicho, por Mago Fermín y también por la propia banda, por Miskin. Y la verdad es que merece bastante la pena, una banda que ya hemos dicho que a ver, les hemos entrado para ver si dentro de poco pues nos visitan en el Ciudad Podrida y podemos entrevistarles y tenerlos aquí. Será un placer. Y por ahora, pues lo que vamos a hacer es poner uno de los cortes de este álbum debut de Miskin. Así que vamos a escuchar el tema Megalomanía, algo que a mí me gusta bastante, oye. Vamos al lío. ¡Vamos! We'll be right back. Pues bien, así suena Miskin y estábamos hablando aquí a micro cerrado, pues no, pues es punk rock. Es punk rock, muy setentero, a mí me gusta rock, bastante. O sea, sí que tiene ramalazos, claro, rock, stoners, que hoy en día también cuando la gente no hace es un punk rápido como y lo que hemos escuchado como antes. Hemos escuchado ya, no, es, ya le buscan otro tal, pero vamos, escuchamos todas las bandas de punk rock de los 70, incluso principios de los 80, quitando el punk que se hacía en más en inglés y tal. Y las bandas sonaban así y fenomenal, oye. Y sonaba muy bien. Claro que sí. Hemos y la verdad tenido es que... varios ejemplos recientemente por esta ciudad. Pues sí, y a mí Miskin, bueno, pues la verdad es que tiene un sonido cálido, un sonido muy rockero. Y pues muy bien, la verdad es que me ha gustado mucho este primer trabajo que han sacado. Yo solo he escuchado esto y me ha gustado mucho. Venga, sí me gusta, que estés contento. No ves, para ser el primer día. Aparte de nervioso, que estés contento, joder. Claro, hombre, venía a darlo todo. Pues bueno, ahora te voy a torturar un poquito hasta que llegue tu antiguo compañero de fatigas, Pepe Nube, que nos venga a hablar de ese concierto punk para bichos raros del que apenas hemos encontrado información en redes sociales. Él trae. No, casi no nos hemos dado cuenta. De que va a haber este concierto, ¿verdad? Y bueno, pues vamos con un poquito de ruidera, que aquí no se te ha podrido si algo nos gusta también o me gusta. Mejor, ahora tienes que empezar a hablar. A empezar en propiedad. Es el ruido. Vamos con un CD que llegó hace poquito, una banda de Cantabria se llama Dale Killers, que han sacado un CD llamado Gore and Roll, un CD que ya con el título ya vemos un poquito por dónde van los tiros. Esto es una banda, un trío que llega, como ya he dicho, desde Cantabria, que hacen Gore Grind Hardcore Cruise. Eso es un poco pues esas etiquetas que ellos ponen en su ruidera, ¿no? Tal como son. Aquí nos han incluido 6 temas. Esto es como una especie de maqueta de mini CD con 6 temas. Y es una banda que os puedo comentar pues que llevan desde el 2010, lo que han tenido, tuvieron un parón forzoso por problemas de salud, en el 2011, y bueno, pues a principios del 2012 es como cuando vuelven un poco a la carga, vuelven a ponerse las pilas y graban esto, que es su primera maqueta editada en formato CD. Una maqueta que suena muy ruda, suena muy como las bandas de grindcore sonaban a principios de, bueno, finales de los 80, principios de los 90. Bastante criminal, muy underground, muy de serie B. A mí personalmente me gusta bastante. Con títulos tan majetes como Collar Intestinal, Cabeza Hueca o Nido de Pelos. Así que vamos a escuchar a Dale Killer, esta banda desde Cantabria. Escuchemos el tema con el que abren esta maqueta, el tema Collar Intestinal. Sonido rudo, old school total. Dale, que me va a gustar. Dale Killer, sí. El momento de escupirlo, que se entere. Pues bien, así sonaban desde Cantabria Dale Kiddes, así de rudos, primitivos y underground. E intestinales. Vamos con un poquito más de metal extremo. Ahora sí, nos vamos con una banda que ya estuvo sonando aquí su primer trabajo en el Ciudad Pudrida. Ellos se llaman Sad Eyes. Sad Eyes, que sacaron su primer trabajo. Su primer trabajo ya hace algún tiempo, en el 2010. Se llamaban Another Week. Un tema así, un álbum así conceptual. Y que bueno, pues que era el trabajo de Santi González, guitarrista de la banda Rex Deus, de, según nos dice en su biografía y ya nos comentaba en ese momento, de liberar mediante el metal extremo todas las frustraciones, sentimientos, vivencias, inquietudes y emociones acumuladas. Equilibrar la rabia y desolación mediante una expresión musical contundente, extrema y melódica al mismo tiempo. Vea que esto suena un poco así el fondo, no sé si es el tema en concreto, así estaba sonando un poco extraño. Era el tema que estaba un poco así, Casper. Los MP3, no te puedes fiar nunca de un MP3. Pues bien, ahora saca un segundo trabajo que se llama Fobia, que es el segundo trabajo que muestra las crónicas de las luchas atormentadas de una mente autoinfligida por el miedo. En este trabajo ha colaborado infinitamente personal. Vamos, tenemos a gente de bandas como Exquisite Puss, como Catharsis Aggression, Abulset, Fears of Revenge o de los propios Rex Deus. Muchísima gente es la que colabora aquí. Decir que esto es un trabajo unipersonal, como ya hemos dicho, de Santi González, y que él toca todos los instrumentos. Y bueno, pues las colaboraciones lo que hacen es añadir pues voces, guitarras, bajo y tal, y hacerle, bueno, acompañarle en este viaje en solitario. La verdad es que es un discazo. Es un discazo en toda regla para los amantes del death metal, combinado con bastantes influencias también del black metal. Sí, es una fusión entre ambos géneros, y la verdad es que a mí este disco, si el anterior ya me gustó, este me ha gustado muchísimo más. Está mucho más cuidado, mucho más elaborado musicalmente, y es un álbum totalmente conceptual de cabo a rabo. Lo curioso de este álbum también es que los títulos, ¿cómo son los títulos? Pues intercambiando lo que serían vocales con números. Complicado a veces de leer, como Fobia, pues Fobia viene, pues la P es un 9 y la I es un 1. Entonces, bueno, pues el tema que he seleccionado para pinchar hoy aquí, deduzco que quiere decir AFENFOS, porque es, bueno, pues A9H3NO, N9H05, o sea, AFENFOS, deduzco que es así como quiere decir, bastante rebuscado. Ya te digo. Pero bueno, excelente, felicitar a Santi González por este trabajo de Sad Eyes, llamado Fobia, y el que vamos a escuchar a continuación, este temazo. Y bueno, pues a ver si ya después seguidamente llega nuestro amigo Pepe para hablarnos de ese conciertico. Que llama con retraso. Llamaba con retraso, ¿eh? Para variar. Venga, vamos a ello, Sad Eyes. Bueno, pues seguimos aquí, está sintonizando Radio Topo, este es el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural, que te acompaña hasta las 9 de la noche. Vamos a estar aquí dándote la brasa. Hemos escuchado Set Ice y ahora vamos a ir para hablar un poquito del concierto que hay este fin de semana en el sábado, concierto Pum para Bichos Raros, un concierto que se engloba dentro de las jornadas anticarcelarias que se celebran en el Centro Social Ocupado Quique Mur. A la espera de uno de los responsables de este evento, que nos asegura brevemente, hace breves instantes vía WhatsApp, que está al caer, pues vamos a ir poniendo alguna de las bandas que van a sonar, que van a estar tocando en este concierto, mientras le esperamos y ya entramos al trapo con este concierto Pum para Bichos Raros, puesto que queremos que suenen todas, cada una de las bandas participantes de este festi. Así que nos vamos a ir con Sensayuma, una banda que adoramos aquí en el Ciutat Podrida, y cuando ya digo en plural es porque los dos miembros que estamos actualmente en el Ciutat Podrida los adoramos. Una banda tremenda, severa, punk, de la que suenan totalmente la segunda oleada del punk inglés, que vamos a escuchar desde su último trabajo, Kicking and Screaming, el tema Contemplating y Contemplating Suicide. Y bueno, pues estarán tocando este sábado, Centro Social Ocupado Quique Mur, el concierto Pum para Bichos Raros. Después hablamos largo y tendido sobre este festival. Vamos con Sensayuma, os dejamos con su música y esperamos al señor Pepe, que ya está aquí, acaba de sonar el timbre, perfecto. Put in that eye. Pues bien, han sonado Sen Sayuma y ya tenemos aquí al máximo casi responsable de la que se está liando para el próximo sábado, este sábado 25 de mayo, el concierto Pum para bichos raros, como ya os comentaba, que están tocando Sen Sayuma, Zorras Adolescentes, Sex Furers, Electro Yonkis, Penetración Sorpresa y Pastilla de Lavavajillas. Muy buenas, Pepe. No digas que soy el responsable, a ver si no voy a salir yo de la cárcel luego, si sale mal. Te vas a quedar ahí anclado, ¿no? Sí, o ahí o en el cementerio, ¿no? Que está al lado, ¿no? Sí. Soy coordinador de grupos. Ese es el coordinador del todo el pifostio este que hay montado. Primero de todo, Pepe, cuéntanos un poquito, porque esto viene un poquito dado por una gira que habéis hecho, Zorras, ¿no? Adolescentes. Sí, la verdad es que se nos ha ido un poco de las manos la cosa, porque en principio estamos haciendo una gira los tres grupillos, Penetración, Sex Furers y Las Zorras, por sitios. Hemos estado en Málaga, en Sevilla, Madrid, Segovia y algún sitio más. Y queríamos hacerlo ya aquí en Zaragoza. Y bueno, como había un grupillo jovencico que estaba en el local, que ahora van a hacer casi su primer concierto, dijimos, venga, que toquen también, ¿no? Así traen gente joven, porque a nosotros nos tienen muy vistos. Luego, pues, uno de los Sefuro me dice, oye, me gustaría tocar con los Electro Yonkis, que es que me gustan mucho y es un grupo que siempre me ha gustado. Y digo, bueno, pues se lo voy a comentar a esto. Y otro más. Y ya el día que ya teníamos todo, pues nos enteramos que tocaban los Sen Sayuma en el Arrebato. No sé por qué a alguien se lo olvidó. Patapallo. Puñalada al aire. Y entonces dijimos, pues si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Entonces digo, oye, pues ya he perdido al río, júntamelo aquí. A ver si quieren, vaya. Sí, bueno, al final ha quedado un cartel majo, ¿no? Sí, sí, el cartel va a ser cojonudo. Majo no sé, pero largo. ¿Largo? Largo no, vamos a ir a pumba, pumba, pum. Porque la verdad es que las 12 tiene que acabar y bueno, es con suerte, pues para las 7 y media, 8 empezará. Sí, porque también esto coincide con una... Sí. Con las jornadas anticarcelarias. Sí, hay charlas y supongo que habrá exposiciones, pues bueno. Y cosas y bueno, está bien. Pues eso... Se nos ha juntado todo ahí, de repente un montón de cosas y nos falta horas. Va a ser todo un evento, eso sí, porque después sí que a las 12 termina el concierto. Sí, como la Cenicienta, y luego ya algunos viejos ya nos iremos yendo para cada uno a su... Unos para cementerio y otros para su casa. Y otro para la cárcel. Y otros a beber perros rabiosos. Pero bueno, muchos de los que conozco de la gira no duermen, son como zombies, entonces... No sé si dónde acabarán, pero van a tener para rato. Como por ejemplo Sex Furers, ¿no? Son un poco zombies. Sí, sí. Porque no, veo aquí que el disco que nos has dejado es Sex Furers, una grande y zombie. Sí. ¿No? Que igual podemos escuchar un tema y sí, así. Sí, es un grupete de Sevilla y son muy majos, la verdad. Gente sencilla del pueblo. Uh-huh. Del pueblo llano, gracias. Pues vamos a escuchar a Sex Furers, una grande y zombie, desde bueno, el disco Una Grande y Zombie, que es el grupo que ha acompañado a Zorros Adolescentes y Operación Sorpresa, ¿no? En esta gira que habéis hecho. Y seguimos hablando un poquito más de las bandas, del festi y del cementerio. Pues bien, Sex Furers, la verdad es que, bueno, sí, muy eso. En la línea, ¿no? Un poco. Sí, la verdad es que tal. Los tres grupos tenemos así un toque un poco un viejuno, no sé. No somos muy modernos, pero bueno, es lo que nos gusta, son así letras normalmente divertidas. Y los, por ejemplo, estos, pues son la canta Marta, muy graciosa, el arrocio curado del punk, así le llamamos. Y luego, pues los Penetración Sorpresa, pues en directo, la verdad es que son la caña, son muy divertidos, se disfrazan y hacen muchas guarrerías. Penetración Sorpresa son de... De Madrid. Son bueno, de Madrid. Hay dos de Segovia y dos de Villalba. Uh-huh. O sea que son de las afueras un poco. Pero... ¿Cómo surge un poco hacer la gira entre estas pues, tres bandas? No sé, por el Fishbowl. ¿Por el Fishbowl? Sí, porque nos conocíamos por ahí. Y bueno, ahí haciendo el paria dijimos, ah, un día tenemos que tocar juntos. Pero claro, uno de Sevilla, uno de Madrid, otro de Zaragoza. Decíamos, sobre todo nosotros que somos muy cagados y para salir de Zaragoza nos cuesta un huevo. A Madrid nos atrevemos, pero a Sevilla se nos iba. ¿Y qué tal ha ido? Pues hombre, estuvimos en Sevilla y un pueblecito en Málaga. Y bueno, en Andalucía la verdad es que no sabía que estuviera tan muerto eso, ¿eh? Pero no vino a vernos ni el Tato. Y a Andalucía suele pasar. Siempre todas las bandas que han pasado por lo menos por aquí o las que conozco que han ido a tocar allí, muy poquitas veces sale bien la cosa. Y no, ya no solo por nosotros, sino sí que nos han dicho otro grupo más conocidillos y eso que son... El canapé. Sí. Una zona dura, Andalucía, ¿eh? Sí. Andalucía y Extremadura... Zaragoza, yo decía Zaragoza Sevilla, es duro, pero... Sí, no, la verdad, después de ir por el mundo, Zaragoza es... Si tuviéramos bares así un poco decentes, ya sería la pera. Pero en Sevilla, mal, digo, aquí tiene que venir por lo menos 50 personas. Y 50. Sí, por ahí anduvieron. Sí, o sea, unas 50 personas fueron. Sí. Bueno, aún algo, ¿no? Sí. Algo es algo. Por lo menos os lo habéis pasado. No, bien, pero ¿no? Eso sí, lo pasamos genial, ¿eh? Un cachondeo fino. Luego en Madrid, en Segovia también. En Segovia fuimos también una cosa ocupada, no sé, era una nave ocupada. Y la gente nos trató muy bien. Allí nos dieron de cenar y tal, para la gasolina. Y vino mucha gente. Como era gratis, vino gente. Claro, eso suele pasar. Esto es como los discos, los juegos de internet se descargan, ¿sino? Y lo pasamos bien. Eso sí, pasarlo bien lo pasamos. Ganar no ganamos nada, pero pasarlo muy bien. Bueno, momentos de risas, ¿no? Sí. El Madrid también fue en una ocupa en Villalba. Y ahí vino a cantar el monje, que era el cantante Larsen. Cantó con los Penetración 4 o 5 temas. Y la gente, bueno, nos pasamos genial. Y un grupillo de allí, que a lo mejor Mutant Trash. Que son de allí, que hace poco estuvieron aquí. Que a ti te gustarían, supongo. Y bien, lo pasamos bien. Bueno, no voy a hablar más. No, cuéntanos cosas. ¿Este es el último concierto que hacéis entonces de la gira? Bueno, algo más habrá por ahí. Yo creo que algo más, a lo mejor con más tranquilidad. Claro, decíamos, vamos a ver cómo nos van estos tres. Y luego, porque ya teníamos previsto Barcelona, Tarragona, Benidorm también, y Pamplona, Lérida. El de Lérida lo queríamos hacer el próximo viernes, pero al final los sevillanos no pueden venir hasta el sábado, porque no tienen billete. Es que vienen... Sí, porque no tienen coche. Bueno, y entonces, pero al final no podemos. Y bueno, mejor, así no tenemos que estar de un lado para otro. Sí, no, así por lo menos el sábado lo cogéis con ganas y con el cuerpo no tan jotero. Sí, porque jotero, normalmente ¿no? cuando tocamos los viernes, el sábado ya están todos ya... revenidos. Sí. La edad que no perdona. Bueno, eso yo hoy me duermo, pero los demás no. Pues sí, si te parece, venga, vamos a escuchar otra banda. Oye, muy majo este chavalico que te has traído, ¿eh? ¿Has visto el becario? Qué el majo becario, que muy majo. Que ha traído hasta vinito y todo para gusta cómo lo deja todo de limpio. Muy limpio, muy limpio. Me alegro que te guste, hombre. Y tiene una voz que no está mal, ¿eh? Yo estudié con este hombre en el instituto. Bueno, estudiar, ibais juntos. Bueno, al sí. Íbamos juntos. Estábamos matriculados en el mismo curso. Eso, que no es lo mismo que estudiar. Yo me quedé en primero. Yo aún seguí un poquito más, pero un poco más, ¿eh? Maja persona. Oye, pues sí, después de este momento de viejas glorias, ahora dan los abrazos aquí. Vamos a ver una fotito, joder. Sí, sí. Venga, hombre. Que escuchamos otra de las bandas de este concierto Pum para Bichos Raros. Sí, Penetración Sorpresa. Pues no la voy a poder poner. ¿Ah? Y te digo el porqué. Porque es un CDR y no me lo está reconociendo. Ah, es que estos son raros hasta para esto. Es una pena, porque esto igual en un ordenador sí que va, pero aquí por ordenador no. De todas formas, si el que esté en casa, pues que mire en YouTube el vídeo, por ejemplo, de Raptocalipos. Raptocalipos. Raptocalipos. Y entonces se reirán mucho. Vale, pues ya lo sabéis, esperad en sorpresa en YouTube, Raptocalipos, que son estos helados de lima limón y de fresa. Y lo sabes, y ¿no? Ahí podréis, hombre. Claro. Es un grupo de puta madre, ¿eh? De verdad. En directo, muy divertidos y guay, guay. Este sábado los degustaremos con muchas ganas. Y bueno, pues vamos a escuchar pues a una banda local, el Troyonkis, ¿no? Que eran otros grandes que empezaron hace muchos años, han vuelto hace ya también algún tiempo, o sea, todo hay que decirlo, están tocando bastante y que la verdad es que suenan bastante bien. Han sacado un EP último. Y me he dado cuenta casi que los conocen más fuera que aquí. Pues sí, la verdad es que ahora se están moviendo bastante. Sí, no sé, mucha gente me pregunta por ellos y bien, bien. Yo creo que el último EP, el que vamos a poner ahora, es Música Diabólica, sí que les ha abierto más, ¿no? Antes el CD ya se les conocía, pero sobre todo a nivel local, ¿no? Sí, bueno, aquí ahora se les conoce, no quiere decir que no. Claro. Pero te quiero decir que mucha gente de fuera me pregunta por ellos, sí. Pues nada, vamos a escuchar el Troyonkis con el temazo Raspalera Travesti de su EP Música Diabólica, que también están este sábado tocando. Raspalera Travesti, esta banda de aquí Zaragoza, veterana banda que volvió al ataque hace algunos años y que va a estar tocando este sábado 25 también en el Quique Mur. A ver, más cositas, Pepe. Yo a mí se me ocurre que después de esta gira, que parecía ya como que el concierto de este sábado era el broche final. Sí. Nos has comentado que hay más fechas por ahí pendientes. Sí. ¿Algo más va a haber o qué? Yo os veo sacando un compartido algo de estas bandas, ¿no? Hombre, es algo que también lo hemos comentado, hacer algo conjunto. Porque dormir juntos ya habéis dormido, ¿no? Sí, ya. Nos hemos visto de todo ya. Bueno, pero aparte quiero decirte que también te va a tocar casi por primera vez en Zaragoza y en España y en el mundo entero un joven grupo, ¡pum!, muy indiscreto, Pastillas de Lavavajilla. Espero que traigan a toda la juventud de Zaragoza que no traemos nosotros. Muy bien. Eso es. Muy bien, además, lo hacen porque yo los he visto ensayando. Y es primicia mundial, o sea, primicia mundial, sí. O sea, sí. Total, o sea. Sí, sí, y mucho desparpajo. No como nosotros que ya estamos caducos. Es la alegría de la huerta, el muchacho. Sí. No, bueno. Pues eso, que a ver si podemos hacer algún cacharrillo compartido. Sí, no, porque esto tiene toda la pinta, ¿no? Yo lo veía y decía, esto es aquí, esto tiene que finalizar esto tiene que acabar en boda. Yo no sé si te lo ha comentado alguien, pero sí, no. Sí, no, pues sí que lo... Es que yo tengo un ojo para estas cosas y yo voy viendo ahí y digo, Estos, con estos hacen muchas Bueno, amigas. Lo hemos comentado entre las zorras. La verdad es que no sé si se lo hemos dicho a ellos aún. Pero bueno, este sábado yo creo que, sí, sí. que se lo La verdad decir. Es que hemos congeniado muy bien. Hemos hecho un montón de cosas juntos. Vídeos, haciendo el chorras. Jaren, terrorista, para los terroristas, ¿cómo se llama eso? Ah, sí, el Handel, no sé qué. Sí, hasta uno de esos cutres. El esto chichero. De por los terroristas, con los sí. terroristas, o sea, haciendo sí, gente del mongolo, que primero mongolo, sale uno sí. saltando y después hasta sale eso lo hemos llegado a hacer en un momento de. El Handel Klander este. Handel Klander. Madre, qué desfasado estoy. ¿Sí ves? No sé de qué estáis hablando. Sí, bueno, ya. Sí, sí, pero me parece muy bien. ¿Te parece correcto, no? Me parece correcto. Tú te quedaste en poco yo. Ahora ya estamos en Dora Exploradora. Dora Exploradora. O algo un poco más adelantado. Es que él también te puede decir. Sí, sí, sí, yo también te. Pero hombre. Pero es más. ¿Qué te voy a decir, Pepe? Ya casi para finiquitar, porque sabemos que tienes que irte a ensayar y sí, tú. Sí, tengo una vida muy. Muy ajetreada y los ensayos para ti son sagrados. Sí, porque ensayamos una vez a. Para el resto de la banda no, pero para ti sí. No. Pues sí, porque ensayamos una vez a 1000. Entonces, pues que hay que aprovechar cuando. Claro. Cuando vamos. ¿Qué va a decir? Después, aparte de este menú de 6 bandas de punk. Que seis, por 5 euros, ¿eh? Por 5 brazos. Sí. Después, dentro de las jornadas anticarcelarias, que hay charlas antes. Que sí, después, habrá después sangría. Eso. DJ Rabudo. Eso te iba a comentar. Ah. DJ Rabudo, porque después. Cuando acaba el concierto no se ha acabado todo el percal. No, hay DJ Tenemos Rabudo, más. Que es el que hace Busca en la Basura Radio Show. En Radio La Granja. Radio La Granja, no sé si la competencia aquí. Pero... No. Aquí somos más de. De la COP. No. De... pues eso. Que es Oscar de Cáncer Oscar de Escroto. Oscar de Cáncer de Escroto, Bazofia Records, pues sí, eso estará. Ahí estará hasta que se aburra, que sea. Poniendo discos. O poniendo discos o con una lista de reproducción, sí. porque yo he leído hoy un poco sí, tongo sí, ahí. He leído sí. en internet algo de que, bueno, voy a hacer una lista de reproducción que también me quiero sí, emborrachar. Yo conociéndolo ese que. Ay, no. Muy bien. Que bueno, pondrá música seguro, pero no sabemos cómo. Simple, le da el play una vez y sí. punto. Pues oye, Pepe, mira, vamos ya, recordamos, esto es el 25, sábado 25. En el Quique Mur, en el Quique Centro Mur, Social. A partir de las 7. Sí, venir sobre 7, 7 y media. Para que haya ambiente. Para coger sitio. Eso, que no sea caso que la gente se quede sí, muy atrás. 5 sí. euros, como dice textualmente, podrás ver lo mejor del momento. Sensayuma, Federación Sorpresa, Sex Fures, Zorras Adolescentes, Electro Yonkis y por primera vez Pastillas de Lavavajillas. Sí, Sensayuma, yo no sé si habrá estado aquí en Zaragoza alguna vez. No han estado tocando aquí. Pero es un grupo, un grupazo bueno, o sea que aquí la gente se cree que solo tocamos cuatro eso, ¿no? Pero hay un grupazo bueno. Y no. los demás de acompañamiento. Hombre, no, todos tienen su. Hasta Pastilla de Vajillas está a la misma altura, oye. Hombre, eso sí. ¿Eh? Y bueno, pues eso, y también pone que fiesta punk hasta que el cuerpo aguante, bebida sí. barata, bebida bellos barata. Y bellas punks. Punk, sí. Y alguna sorpresa más. Sí, sí, iba a haber una sorpresa, pero en principio no, ya, no va a poder es ser. La que hemos comentado a micro cerrado y no sí. va a poder ser. A lo mejor a última hora cambian y lo meten y lo raptan, pero bueno, ya comentaremos. Igual que se rapta un calipo, se rapta sí. a una sorpresa, ¿no? No, y mucha gente ya sabrá que, por ejemplo, en Madrid, pues ya lo acabo de decir antes, claro. Sí. Que estuvo tocando el cantante Larsen, Monse, digo Monse. Monje. Montserrat. No. El pequeño lapsus. Y queríamos que viniera, pasa que se fastidió el brazo, lo tienes cayolado, entonces no se atreve mucho aquí con tanto salvaje, pero igual en el último minuto cambia. Dice, venga. Sí, no me extrañaría porque tiene muchas ganas de venir, la verdad. Uh-huh. Pues estaría muy bien esa sorpresa que sí, la tuviéramos aquí. Sí, porque para la gente más jovencilla y para todo el mundo, es, no sé, que mola verlo. Genial. Pues oye, muchas gracias por haber venido. Vamos a poner. Gracias a vosotros. A tu y banda. Que mucha suerte en vuestra nueva. ¿Cómo se dice esto? Andadura. Andadura. Muchas gracias. La próxima vez puntual. Y a ver si hablas más. Poco a poco. Ah. Que tengo jefe. Bebe más vino, wow. ¿Sabe falta? Claro, claro. Ya lo intentaré, pero no hay manera. Oye. Bueno, ya se irá soltando. Sí. Ya lo sabes tú bien. Sí, sí, ¿no? De aquí a dos vinos más. Dos vinos más, se suelta. Se soluciona rápido. Cuando estemos con la agenda estará suelto. Pues bueno, pues oye, Pepe, un placer. Vamos bueno, a poner a Zorras Adolescentes. Un saludo. La banda en la que tú estás tocando actualmente okay. y que vas a estar este sábado. Sí. Ponemos unos temas que a mí personalmente más me gustan de este vale. disco A Hoyo Luna Solo, el tema Los que tienen suerte. Okay. Que es todo un hit. Te lo dedicaremos, Jaume. Venga, gracias. No espero Jaume, no espera gracias menos. También por todo lo que haces por la ciudad, por trayendo los grupos que traes, apoyando a los grupos de aquí y no solo llevando grupazos a la López, sino en Arrebato y en todo lo que haces. Oye, gracias. Un placer. a ti. Hacerlo. Hasta luego. Venga, muchas gracias. Gracias, Pepe. La pobreza tiene nombres, y el nombre se llama Nestlé, y el nombre se llama Coca-Cola, y el nombre se llama Samsung, y el nombre se llama Bayer, y el nombre se llama Banco de Santander y compañía. Estos son los responsables. Estamos en manos de delincuentes, y decirlo con toda verdad, estamos en manos de delincuentes, y nada más que esto. Pues bien, aquí hemos estado hablando sobre este concierto del sábado 25. Os recuerdo que sigues escuchando y sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y este programa concretamente es el Ciutat Podrida. Y ahora, pues como os había comentado, vamos a ir con una entrevista que grabé el pasado viernes 26 de abril en la Sala López, con la banda Tundra, esta banda que vino aquí junto con la banda Exasens. Tundra, que venía presentando su tercer trabajo, titulado 3, editado de la mano de Alot Music. Se marcaron un conciertazo en toda regla. Exasens también, los catalanes Exasens también fue bastante mítico. Un concierto en el que yo tampoco esperaba que tuviera la afluencia, asistencia de gente que tuvo, y la verdad es que se petó. Una banda que tiene un nivelazo en directo y en disco impresionante, y que bueno, pues que recoge sus frutos allá por donde pasa. Así que vamos a escuchar a Tundra, el tema Aracaeli, del tema con el que abren su tercer disco, y seguidamente escucharemos esa entrevista en los camerinos de la Sala López una vez terminado ya el concierto. Así que os dejo con este temazo y con la entrevista. estamos aquí en la sala López. Ha tocado hoy Tondra, Exasens, ¿no? Concierto de la sala López, impresionante. Era una entrevista que teníamos prevista para antes del concierto. Algunas preguntas teníamos previstas para un poco a ver que, cómo se calentaba la noche, pero la vamos a hacer a posterior. Entonces, que primero de todo, ¿qué tal la noche aquí en Zaragoza, la sala López? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué tal? Ha sido la hostia. Está muy bien. El público estaba entregado. Nos hemos pasado como niños encima. Un montón de calor. Hemos sudado a mares. Y muy bien, porque pensábamos que no iba a venir mucha gente. Él pensaba que no iba a venir mucha gente. Y aparte, la gente que ha venido ha respondido muy bien. Y es la segunda vez que venimos aquí. Se veía muy guay. Muy contentos. Se os veía a gusto. Habéis estado de la sala muy maja también. Y muy bien. O sea, seis majos, todo muy bien. El resto de fechas, yo por lo que he podido estar leyendo así y tal, han funcionado muy bien, ¿no? Llenazo en la mayoría de salas donde habéis tocado, sí. Incluso en sitios míticos como el Café Anchoqui, ¿no? De Bilbao, ¿no? Y bueno, pues Zaragoza se planteaba como una ciudad dura en cuanto a esto, ¿no? Siempre dicen que es una ciudad piloto para muchas cosas, y la verdad es que también creo que ha funcionado bastante bien. Sí, está muy guay. Yo no sé cuánta gente ha entrado, pero vamos. Está muy bien. Ya 100 personas. ¿Qué era? ¿Segunda vez, tercera que tocáis en Zaragoza? Segunda. ¿Segunda? Segunda la López. La López, claro. Segunda la López, pero en Zaragoza ya habéis tocado más veces, ¿no? No. Tocamos en 2010, ¿no? ¿Fue en diciembre? 2010. Con la presentación de 2 y... Y ahora con la de 3. Hablando de esto, pues mira, tres discos a vuestras espaldas. Y la verdad es que os habéis convertido en todo un referente del rock instrumental a nivel estatal. No os sorprendáis porque es así, eso lo digo yo. Oye, que queda muy bien. Pues tras la separación, por ejemplo, de algunos componentes que vienen de Nacen de las Cenizas y tal, ¿no? De una banda que, pues. Vosotros no, ¿eh? Que quede claro. No, vosotros no, los dos que no están aquí presentes, pero que sí que era una. Claro, esto era más enfocado hacia ellos, pero. Cuando se separó esa banda, que sí que era una banda que, por ejemplo, se quedó a las puertas de tocar en Arrebato, un local autogestionado que hay aquí en Zaragoza. Yo tocaba en el Arrebato. ¿Tú tocas? ¿Has tocado en el Arrebato? Con otro grupo que tenía. ¿Es? Lo tocamos con Interclude, además. Ah. Con With The Pain se llamaba el grupo. Vale. Con With The Pain. Hostia. Vale. Y... pues mira, cuando se separó, o sea, dejáis Nacen de las Cenizas con With The Pain y tal, y empezáis con Tondra. ¿Os esperabais que ibais a llegar a este nivel de respuesta que estáis teniendo actualmente? No, nunca hacemos planes de nada. Nosotros nos juntamos porque éramos amigos y de hecho hacemos música instrumental porque los amigos que formábamos el grupo ninguno sabía cantar. No era nada premeditado. Y no te puedes esperar esto que nos está pasando. Sí que poco a poco el grupo te lleva a hacer decisiones en tu vida, en tu día a día, que nos ha hecho tomarlo más en serio y quizás dejas de hacer cosas por el grupo. Pero nunca ha sido premeditado y nunca hemos ido paso a paso y siempre vamos en paso a paso. Poco a poco, pedidita a pedidita, construyendo esto que para nosotros, sinceramente, lo único que buscamos es ponernos bien. Cuando empezasteis con Tondra, ¿teníais esta idea de hacer este tipo de rock instrumental potente, agresivo, o salió un poco naturalmente al juntaros los cuatro? Es que no empecé. Yo entré en el segundo disco, primero lo grabo otro, el de Nacen de las Cenizas. Vale. Entonces yo... tampoco, porque no escuchamos esta música que hacemos, o muchas veces nos dicen grupos referentes, extranjeros la mayoría, que sí que hemos escuchado, pero que no somos fans. No es lo que escucháis en casa. No, no escuchamos en casa, de hecho... Algunos los hemos empezado a escuchar a raíz de que nos han comparado. Sí, de hecho, por eso. Pero no, no... Ha salido todo muy natural. Cuando me acuerdo que en el primer ensayo que hicimos, compusimos Bajamar, el primer tema de Tundra, y todo se basó en un riff que yo llegué al local con él porque venía al local escuchando Pearl Jam. Para que veas que no tiene nada que ver con lo que se nos intenta etiquetar. luego, pues quizás sí que esto de la épica del grupo, que sea tan potente, es lo que nos pide el cuerpo. Y lo de que sea una banda instrumental, ¿fue fortuito? ¿Fue porque no encontrabais a un cantante? ¿Queríais hacer una banda instrumental? Por comodidad. Bueno, yo no estaba, pero ya me sé la historia de un millón de entrevistas. Porque estaban hartos de cantantes, de siempre hacer un tema y que llegase el cantante y que moviese toda la estructura. Y si no, aquí quiero meter, pues, tener un cantante en una de las cenizas que en un concierto quiso repetir un tema porque no se había oído la voz. O sea, terminando un poco hartos del rollo y como ninguno sabía cantar, pues tiramos para adelante nosotros cuatro y ya está. Por ejemplo, en la web se puede leer lo de en septiembre del 2012 se pone a la venta 3 con un éxito sin precedentes. Las 200 copias especiales se agotan en menos de una noche y se venden cerca de 500 copias la primera semana, vendidas íntegramente a través de la web de la discográfica Loud Music. En los tiempos que corren, ¿no? O sea, que apenas se vende material físico, es todo un logro, ¿no? O sea, ¿dónde se basa el secreto para una banda, para que una banda hoy en día siga funcionando en salas y además siga moviendo también las copias de las ediciones? Bueno, yo trabajo en una empresa distribuidora de música. Uh-huh. Y sé lo duro que es y lo poco que se vende en formato físico y lo poco que se vende en formato digital también. Nosotros no nos explicamos nunca nada de lo que pasa. Sí que te voy a decir que cuando pusimos el disco en descarga gratuita, sí que estuvimos un par de horas todos conectados a ver qué estaba pasando. ¿Qué pasaba, no? A ver qué estaba pasando. Y la verdad es que era... Yo me fui a dormir con una sonrisa, ¿no? Quizás si hubiésemos hecho otro tipo de lanzamiento con las copias en las tiendas, a la vez que en la web, etc., hubiese vendido quizás más también. Al fin y al cabo también vamos muy hacia un público dirigidos, muy fan de la música y que sigue comprando discos y que sigue viendo conciertos. O sea que el éxito es porque la gente que escucha Tundra sacrifica dinero, sacrifica tiempo por ser fans de la música. No es por nosotros, es por la gente que nos escucha. El éxito es de ellos. Y bueno, a Loud Music es el sello en el que estáis. Y yo personalmente admiro su trabajo y el empeño que meten en cada una de las ediciones que sacan. O sea, para mí es un sello de garantía. Cada vez que me llega algo de Loud Music con el remitente, me gustará más o menos, pero sé que va a sonar bien. ¿Y crees que es un factor importante a la hora de llegar a lo que es Tundra hoy en día? Haber estado con Loud Music, sin desmerecer para nada vuestro trabajo, pero sí que ellos han, como hacen tan bien, creo yo, su trabajo de... Porque a veces sí que hay bandas que, para explicarme un poco, que hacen un trabajo genial, pero su música no llega a la gente porque están en un sello que no es afortunado, no saben trabajarlo bien, lo que sea. Sí, nosotros hemos tenido suerte de estar en Aloud y en muchos aspectos se lo han currado muchísimo, se los han currado mucho. Y en muchos conciertos han sacado conciertos, sobre todo eso, a la hora de tocar. Ya a la hora de distribuir el disco y tal, pues bueno, ahí es algo que se dedican a ello, le hacen mucha promo y tal, pero yo me centro más en lo que ocurra con nosotros, de conseguir los conciertos, de estar con nosotros, de llevarnos a cualquier festival y venirse a estar con nosotros, a cuidarnos y yo, vamos, creo que sí, que sin desmerecer lo que hemos hecho nosotros, han hecho un trabajo de puta madre. Nos han mimado un montón. Nos cuida muy bien. Cada cosa que hacen es un trabajo artesanal, lo que hacen, cuando en realidad lo que están vendiendo son copias físicas o digitales que es algo reproducido en serie, pero ellos cada cosa que sacan lo tratan de una manera muy artesanal. Yo creo que eso es el gran... Y tú hablas con Sergio y le ves que está, pues, con todos los grupos que tiene, está igual de ilusionado Y igual de bien con todos, igual con nosotros, como ahora viene de técnico y tal, tenemos más contacto, claro. Que muy bien, o sea, yo solo tengo buenas palabras para los. Los mismos incluso a veces son rojantes, lo que nos cuidan. Hay veces que delegamos en cosas que deberían ser parte de nuestro trabajo y como somos un poco desastre en nuestro día a día, lo hacen ellos y lo hacen encantados. Y muchas veces te paras y dices, hostia, quizás deberías, están extralimitando, deberíamos de hacer esto nosotros. Con lo cual está muy bien, que alguien crea tanto en un proyecto tuyo. Que se implique, ¿no? Sí, sí, es alguien exterior que no está todos los días en el local, que no es tu amigo con el que quedas para tomar algo. Y dices, hostia, que hay alguien que cree de verdad en lo que hacemos. Pero está muy bien. El próximo disco lo sacaremos con otro sello. Pero con esto se está guay, ¿no? Muy bien, estamos encantados. Bueno, desde hace unos años están surgiendo a nivel musical aquí en el estado también propuestas súper interesantes, distintas a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Siempre venían de fuera, ahora por suerte tenemos que venir grupos de aquí, están a 200 kilómetros, a 100, incluso en tu ciudad, ¿no? Por ejemplo, vosotros. ¿Qué propuestas son interesantes también para Tondra a nivel estatal, de lo que está surgiendo por aquí últimamente? Muchas, muchas. Adrift, los primeros. El Páramo, el de Adrift, pues, es instrumental también, porque los tones, muy bueno. De hecho, Adrift y el Páramo eran los grupos, cuando empezamos Tondra, eran a los que copiábamos. Eran los que babeabais en los conciertos ahí. Ahora no, nos copian ellos a nosotros. No sé, Hardtops, de Hardtops, que es el grupo de Manolo, de teclista. Emerge, que están un poco en punto muerto, pero también es otro, también instrumentales. Trono de Sangre. Trono de Sangre. Ulises Lima. Testaferro. Testaferro es otro grupo que tengo yo. Minor Empires, que no los he escuchado, pero es el grupo de Víctor. Y no sé, Santa Rita. Santa Rita, muy. De Tuníder, Pony Bravo, que te gusta a ti. Pony Bravo, un montón. Ahí en todas partes. El Sassen, bueno, todos los grupos de Arou, Dandeta, me gustan mucho a mí. Cuzo, de Barcelona. John Colomo, en Barcelona, yo soy muy fan de John Colomo. Me gusta a mí mucho New Raymond, lo que hace. O Nacho Vegas, ¿sabes? Me gusta. ¿Con Shakira o sin Shakira? No. Roy Underground. Mike Kamakowski, bueno, estas son algunas recomendaciones que nos hacen aquí para si te podía. Mike Kamakowski físicamente es la hostia. Y Common Places de Cádiz, grupo. Ya, bueno, esta noche habéis tocado con Exasens, otra banda que está en la escudería Loud Music, ¿no? Sí. Aparte de ser una banda que está en la misma, en el mismo sello, en la misma escudería y tal, ¿qué más os une con Exasens? ¿Qué más une a Tondra con Exasens? Pues... no sé, yo... Si es algo muy íntimo, no hace falta que lo digáis. Yo les conocí hace poco tiempo y... tenía mucho trato con ellos. Estaban los fanáticos. Sí, simplemente que son gente que cada vez que tocamos en Barcelona vienen a vernos, que son muy trabajadores, que eso es lo que nos suma. Que se dan trabajadores, son más trabajadores que nosotros. Más que yo, seguro. La verdad, más aplicados. Y la verdad, Sergio nos dijo, oye, ya que tenemos algo de Zaragoza, que os parece que me ponen Exasens. Y vosotros decidís si cobran o no cobran. Y nosotros decimos, sí, queremos que vengan, pero aparte queremos que cobren. No queremos que cobren, yo voté no. Cada vez que... cuando un grupo toca, tiene que cobrar y tiene que sentirse arropado y valorado. Sí, ¿no? Porque al final el trabajo cuesta dinero. Sí, lo de los teloneros gratis es una putada. Nosotros también lo hemos sufrido y... Y es algo que abunda mucho últimamente en el circuito, ¿no? Aún gracias que estás tocando con esta banda, ¿no? La gracia. Sí, y te pasa con una banda de aquí y tal, y dices, bueno, pero promotores que siempre van a bandas de fuera, que no se comen una mierda, que las traen porque te ponen y ya está, y tú tienes que ir allí de telonero, que te dan cuatro gatos, y bueno, pues, y no, nosotros siempre hemos estado en contra de eso, cuando hemos estado en el otro lado, y ahora pues, joder, tenemos la posibilidad de poder ofrecer un caché decente, pues, no nos están cabrones de... Claro. Common Places en Andalucía hicimos lo mismo, que se vinieron porque tocamos con ellos hace 2 años o 3 y nos salieron muy bien, sus formagos son buenísimos como banda y... Yo con querían, ellos insistí mucho, aunque en casa. Querían venir en gratis y no, a todos se les paga un casi fijo. Y si no hubiesen venido gente también hubiese sumado. Ya. Muy bien, la verdad es que es un poco saber de dónde vienes, las raíces que tienes, ¿no? Y aplicar la misma medicina que has sufrido tú a... Claro que no vas a llegar ahora... Me parece una opción ultra respetable, cosa que mucha gente, por desgracia, olvida cuando llega a su mujer. Decía Víctor en guitarra, la primera vez que llenamos en plan bien, bueno, una de las primeras cuando presentamos dos en Madrid, vinieron los Mueso, de Barcelona, sí. De Villalón. Y repartimos a medias. Repartimos a medias el dinero y Víctor decía eso. Dice que a mí lo de ser underground cuando no hay pasta es muy fácil, ¿sabes? Es decir, no, es que tal, es que quejarte y tal, pero cuando hay pasta es cuando se ve realmente. Es muy complicado, es como se distribuye, como se mueve. Lo estaban flipando de que estábamos en el programa, o sea. No querían, ¿no? Aquí llevamos a medias a todo. Si hubiésemos formado pasta, seguramente que se hubiesen puesto dinero. Así que hay que apostar por la música. Y ya bueno, para terminar ya, y así ya os dejo que os explayéis ahí a vuestro gusto y disfrutéis del concierto. ¿Qué? No, espera, déjalo, que me voy a pedir un cubata. ¿Qué? Ya. No, para mí. ¿Qué nos podéis adelantar de los futuros planes de Tóndola? ¿Qué hay en mente ahí? ¿Qué tenéis previsto aparte de conciertos? ¿Alguna grabación? No, de grabar de momento hasta que no paremos de tocar. Hemos de presentar ya 3 y para nosotros funciona más así. No podemos estar tocando todos los fines de semana y entre semana componiendo porque pues, tenemos poco tiempo, nos cuesta quedar para ensayar para los conciertos. De hecho, para este concierto veníamos del último que dimos fue hace 20 días, sobre 20 y pico. Hemos ensayado un día y sin el bajista, ¿verdad? Y nos gusta terminar de presentar, no programar más conciertos y encerrarnos de tocar a centrarnos en hostia. A matarnos. Y ya hasta que bueno, nos queremos separar, luego no, luego sí, ya se acabó esto. La biografía que escribe uno, la. No, pero quizás en junio, ahora que Alberto termina unas clases que está dando. Quizás nos encerremos cuando podamos y cuando nos apetezca de verdad empezar a componer, porque nos aburrimos un montón de esto sin componer y ya ha hecho un año que terminamos de componer el disco. Ya vas a ensayar y ya no te apetece, estás ahí tocando las mismas canciones que en directo sí, mola un montón porque es el directo. Sí, pero en el local. Pero en el local cambia la cosa, como estás pensando terminar para tirarte a casa. Claro. A él. Él, bueno, él no. Él estaría tocando las canciones en bucle todo el día. Oye, pues... Que muchísimas gracias, primero por el concertazo que habéis dado hoy aquí, gracias. Segunda por el tiempo este que os estoy robando con la entrevista y tercera porque aquí sigáis sacando discos como los que habéis sacado de rodillas aquí, que la gente no lo ve, es lo bueno de la radio, que la gente no lo ve aquí arrodillado, que muchísimas gracias y... ¿La tercera vez que habéis venido a la ronda? Segunda. ¿La segunda o la tercera? Segunda. Solo hemos hablado ya. ¿Eh? Ah, se entromete aquí un... un reportero. Estamos en directo. Estamos en el aire, Tomás. Vinimos en diciembre de 2010. Bueno, que nos despedimos y muchas gracias a vosotros. Y la próxima seguimos estando aquí, ¿vale? Muchas gracias. Pues bien, esto fue la entrevista a Tundra que tuvimos en la Sala López pues el pasado mes de abril, finales de abril. Como habéis podido comprobar, con mucho ruido de fondo, con muchos espontáneos, y se hace lo que se puede, sobre todo bueno, pues cuando estás en un backstage y va entrando y saliendo gente. Espero que por lo menos haya resultado interesante. Y bueno, pues ese testimonio de esa banda como es Tundra, una banda excelente, tanto en directo, como he dicho ya, como en disco. Seguimos aquí en la Seta Pudrida escuchándoles de fondo desde su último álbum, y a lo que vamos a dar paso ya a la agenda de esta semanita. Pues bien, vamos a empezar ya con la agenda cultural, social, cultural de esta semanita. Nos vamos primeramente al viernes 24 de mayo en Arrebato, en la calle José Palafox número 28, donde estarán tocando la banda KLS, una banda que llega desde Benicarló, Castellón, con su hardcore Brutalizer. Junto a ellos estarán Killer Kum desde Bilbao, con gente de Mirage, mítica y enorme banda de música experimental de Euskal Herria, Loan, Shimel y Outs. Este concierto 24 de mayo en Arrebato a las 8, ultra puntual. Decir que en un principio estaba anunciado KLS junto con Room of Mirrors, pero al final, bueno, pues por algunos problemas de salud de uno de sus miembros, lo han sustituido en el cartel por Killer Kum de Bilbao. Seguimos con el viernes 24, viernes 24, 25 y 26, ahí las jornadas contra las cárceles del 24 al 26 de mayo en el centro social ocupado Quique Mur, Plaza de la Memoria, antigua cárcel de Torrero, Zaragoza. Empiezan las jornadas el viernes 24 a las 7 de la tarde con la charla Rock contra el olvido y la presentación de los documentales Lágrimas de rabia y Boicot sin fronteras. Y a las 9 de la noche, cenador vegano contra la represión al movimiento de los derechos animales. Hay que apuntarse en la siguiente dirección de correo electrónico: correotemporalcso@gmail.com. Y el sábado 25, dentro de las mismas jornadas, a las 7 hay una presentación del libro Reflexiones desde la taza de la celda de un cementerio. Y después el concierto que ya os hemos estado hablando aquí con Pepe largo y tendido. Y el domingo 26, que se presenta bastante repleto, a partir de las 11 hasta el cierre, hay Café Tatatú, tatuajes propresos. A las 12 tenemos la actuación de Escuela de Piratas y Batalla Pirata contra Monsanto. A las 3, comida popular vegana a cargo del espacio vivencial La Rueda. Y a las 5, el documental Excava la gran fuga de las cárceles franquistas. También recordar que durante todas las jornadas habrá taller de cartas a presos y presas. Bueno, si queréis más información sobre esto, pues vais a ocupa.nolezabaturra.org y ahí, bueno, pues encontráis más información y, bueno, pues un poquito más detallada de lo que hay. Más cosas que tenemos para este sábado 25, que se ha juntado todo. Por ejemplo, el sábado 25 se presenta el concierto de presentación del Poblina Folk, este festival que se celebra en la localidad de Pobo, en Teruel, en el que estarán tocando Maut y el gaitero gallego Budiño. Junto a ellos estarán tocando están pinchando los DJs Vallenato y Lord Sasafras. Esto es en el Explosivo Club, calle La Salina número 2. Y bueno, pues la apertura de puertas es a las 10. Tenéis una anticipada de 5€ que la podéis adquirir en el bar en Talto, librería Cálamo, la botica y el Desafinado. Y en taquilla ya las entradas valen a 8€. También para el sábado 25 estará tocando en la Sala López el guitarrista José Ignacio Lapido, un guitarrista que, bueno, pues fue más conocido por tocar en 091, viene de Granada y acaba, ya lleva pues ya 7 discos en solitario bajo el nombre de Lapido, y ahora el último, el número 7, llamado Formas de Matar el Tiempo, lo presenta este sábado 25 en la Sala López. Esto empezará a las 9:30. Tiene una entrada anticipada de 14€ que puedes conseguir en la Sala López y Casa Magnética, aparte de online a través de Red Ticketmaster o entradas.com, y en taquilla vale 18€. Y bueno, más o menos esto es lo que recomendamos de la agenda de hoy de aquí. No hemos puesto nada de música, puesto que, bueno, pues hemos estado hablando bastante del concierto Pum para Bichos Raros, que es el concierto que recomendamos al 100%. Y bueno, pues como ya sabéis, en la ciudad pudiera, pues normalmente nos gusta después de la agenda acabar con algunos clásicos del Pum, del hardcore, del ruido, del metal, de lo que sea. Como hoy tenemos aquí a nuestro nuevo becario, don José, es el ilustrísimo señor don José. Excelentísimo. Excelentísimo señor don José, pues. Y él es un gran adicto al hardcore punk alemán. Pues le he dicho, pues tráete por aquí unas piezas y nos terminas tú y aquí el programa hablando un poquito de esas bandas de punk hardcore alemán que a él le gustan tanto y a mí personalmente también, sobre todo una de las que ha traído. Así que le cedo la palabra totalmente. Pues sí, vamos a empezar como declaración de intenciones. Una banda son las dos bandas de la primera oleada del punk alemán, los Normal, una banda de Stuttgart que se formó en el año 78, ahí es nada. Joder. Y vamos a poner una canción de su tercer trabajo, primero editaron un EP y luego dos LPs, este es el tercero, el tercer trabajo, segundo LP. me voy a atrever a decir el nombre en alemán, tengo el acento un poco así, que se llama Ein Volk steht hinter uns, que viene a ser algo así como El pueblo está con nosotros, que es del año 1982. La época del naranjito. La época de Naranjito. Aquí teníamos a Naranjito y esta gente pues hacía cosas como este tema que vamos a poner ahora, que se llama Atomkrieg, guerra atómica, normal. Estupendo, oye. No está nada mal. Punk sin contemplaciones. Crudo y sincero. Y sin tecnicismos ni nada. Oye, no hace falta nada más. Nada por cierto, más. Antes comentabas que Normal sí que estuvo tocando aquí en Zaragoza, ¿no? Normal, no. Pullerman. No. Ah, vale. Tú decías, del grupo de fondo. Por eso me extrañaba a mí, decía yo. Digo, vale. Lo que suena es Pullerman y como estamos aquí cada uno... En un lado. Normal, Pullerman, yo decía, digo, no, no los vi, pero sí, claro, Pullerman sí que hizo gira por el estado a principios de los 90. Sí, los vi en la sala Pyramids hace ya X años. Impresionantes, también, aparte hicieron después gira por Europa junto con Subterránea, que tocaron bastante. Sí. Pues bueno, nos despistamos del tema. Sí, vamos al lío. Segunda banda que nos has traído. La otra banda que he traído es otra también de la primera oleada, que son Inferno. Impresionantes. Un grupo que a mí me encanta, es una banda que luego iba más hacia el metal. Pero a mí es un grupo que me encanta. Es completamente diferente al primer grupo que hemos oído. Es más punk hardcore, más un poco más bruto. Es una banda que se formó en el 82 y en el año 90 ya se separaron, dejaron de tocar. Son también del sur de Alemania, de Augsburg. Y he traído dos temas, sobre todo porque el primero dura 45 segundos. Y más que nada por escucharlos un poquito más. De su primer LP, Tod un Wahnsinn, que bien se me da el alemán. Sí, oye, se te ve suelto, ¿eh? Se me ve suelto. Tengo acento un poco del guten, norte. Guten. Sí, ya. Que significa muerte y locura, que es del año 83. Es más o menos de la misma época del grupo anterior, de Normal, pero la diferencia es, yo creo que, considerable. Y los dos temas son Ronald Reagan, dedicada al ínclito expresidente de los Estados Unidos, afortunadamente ya fallecido. Puede ser que uno de los más anormales que han tenido, y mira que es complicado. Sí, la verdad es que... Y el segundo tema es Gott ist tot, que significa Dios ha muerto, famosa frase del filósofo Nietzsche. Genial, pues vamos a gozarla con Inferno. Vamos a gozar. ¿O querías comentar alguna cosita más? No quería comentar nada más, la vamos a gozar como enano. No hace falta, ¿no? No hace falta. Oye, pues mira, pues con estos dos temas nos despedimos ya del Suita Pudrida de hoy. Ya damos paso hasta la semanita que viene, que vendremos más, con más sueltos, con más un vino. Un poco más sueltos, más con vino. Más clásicos. Más clásico. Y a ver qué tenemos de menú. Un placer, caballero. Lo mismo digo. De momento no estás despedido. Gracias. Es todo un detalle. ¿No? Pero lo he dejado todo muy limpio. Sí, la verdad es que nunca había visto la radio tan reluciente. En verdad. Oye, pues la semana que viene nos escuchamos. Venga. Hasta luego. Adiós. off pause. Gott ist tot! Gott ist tot! Gott ist tot! Gott ist tot!